Y al principio del programa habíamos prometido que íbamos a hablar con una murga klezmer. Y esto, de esto se trata, esta murga que es una mezcla bastante particular entre música klezmer y murga porteña. Cuando hablamos de música klezmer, nos referimos a la clásica música judía, surgida ya por el siglo XV en Europa del Este. Al parecer, en un primer momento, se llamaba klezmer a los instrumentos, pero con el tiempo se denominó de esta manera el estilo musical, que en general tiene un condimento muy alegre. Por otro lado, la murga porteña, que también es muy alegre, tiene parte de su surgimiento con la llegada de inmigrantes a la ciudad de Buenos Aires allá por 1920. Zambita, zambita, zambita, zambita murgón. Zambita, zambita, zambita, forocoto zamba. Pero ¿qué pasa si mezclamos música klezmer con murga porteña? Miren qué bien llegó la murga klezmer, miren qué bien vinimos a festejar, para que juntos cantemos y bailemos el repertorio, repertorio judío popular. Lo que la gente escucha son las típicas canciones judías. Lo que pasa es que lo novedoso es que, bueno, es el formato, es también lo visual, porque el acordeonista Dani y yo estamos vestidos como de inmigrantes judíos, digamos, de klezmer, ¿no? Y todos los demás están con ropa de murga, maquillados y con levitas, y bueno, y aparte entra un bombo con platillo y es como que, ¿y esto qué? ¿Una murga que toca música judía? El que habla es Víctor Murstein, director de la murga klezmer. Digamos, hay como algunos momentos muy específicos que sí, el baile es murguero, pero en lo que es toda la participación de la gente, básicamente son las típicas rondas y bailes de las canciones judías, digamos. El grupo está integrado por acordeón, clarinete, tuba, bombo con platillo, redoblante y voces. Pero ¿cómo surgió la idea de la mezcla? Esto nos dijo Víctor. Yo tenía en mi cabeza, yo trabajaba tocando con cantantes, acompañando a cantantes o tocando en grupos en fiestas judías, y siempre pensaba que tenía ganas de hacer algo nuevo, ¿no? No desmereciendo lo que está o lo que siempre había, sino como una propuesta nueva. Bueno, cuando esto se junta en mi cabeza, yo digo, bueno, a lo mejor es esto, ¿no es cierto?, lo que se puede hacer nuevo. Entonces, cuando me junto con Dani, le digo, mira, en la cabeza lo tengo todo cocinado, o sea, armamos un quinteto, que es el que actualmente está. En realidad, primero no tenía muy claro que iba a ser un quinteto, lo que sí tenía claro es que tenía que estar el acordeón, tenía que estar el clarinete, las voces, obviamente, y que tenía, si era una murga, tenía que haber un bombo con platillo y un redoblante. Y después, bueno, nos dimos cuenta de que era importante sostener desde el sonido y desde la rítmica también un instrumento que no queríamos que sea un bajo o un contrabajo, porque tenía que ser un instrumento ambulante, que es la propuesta nuestra. Entonces metimos una tuba. A raíz de la intención de mezclar los ritmos, encontraron cuáles son los puntos de coincidencias entre estos dos estilos. Simantokum, ejemplo, hay una célula, por ejemplo, que se usa dentro del tango, de la milonga, de la murga, que es el típico 3-3-2, ¿no? Absolutamente explotado, por ejemplo, por Piazzolla, de manera absoluta, ¿no? Él tiene mucho ese del ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, ¿no? Y bueno, y hay momentos, por ejemplo, de las partes bailadas, fundamentalmente de lo que es el klezmer, de lo que se llaman el frey, las closher, que son las típicas músicas bailables, que tienen algo relativamente similar. Y después, por ejemplo, otra rítmica típica de lo que son las tijeras judías de la música klezmer es el unza, unza, unza, unza, que hoy día esta onomatopeya del unza, por ejemplo, está muy vinculada, que también hay bastante auge, a lo que es la música balcánica, ¿no? Kusturica, etcétera. Lo que yo pretendí con la idea, y que es lo que hablaba con Daniela, era que nosotros hagamos una fusión respetuosa. Pero me parece que lo importante es que no se pierda la identidad de un folclore. Se va la murga a Klezmer, muy muy contenta de haber estado acá. Y estábamos escuchando recién a Víctor Munstein, que con todo su grupo se va a estar presentando en el día de hoy. O sea, la gente que en el día de hoy pueda disfrutar de esto tiene que ir al Teatro IFT. Por eso nosotros tenemos un par de entradas para regalar hoy, domingo 15 de mayo, a partir de las 19:30, ahí en Boulogne-sur-Mer 547, muy cerca de Once, en el barrio de Once, en realidad, con entradas a partir de los 20 pesos. Pero la gente que se comunique con la radio, a la línea nacional 0810-222-0870, va a poder tener una entrada de regalo. Así que acuérdense de dejar los tres últimos números del DNI y algún teléfono para poder ser los ganadores y ver a la murga klezmer. No es una expresión de deseo. Muy bueno el programa. Es así. Sí. Muy bueno el programa. La radio pública tiene tarde.